te siento por dentro. Ay, cómo extraño aquel amor de dos seres humanos y mil locuras que inventamos. Ay, cómo extraño tus gestos, tus complejos, tus manías. Tú sabes que yo siempre te entendí. Ay, cómo extraño cuando me preguntas si te quiero. Contigo yo me siento como el sol en el cielo. Contigo el universo me parece pequeño. Contigo hasta la calma se convierte en deseo. Contigo me di cuenta de la suerte que tengo. Contigo los minutos se separan del tiempo. Y yo te digo, contigo yo.